salta, pato. Serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Sale una vieja con cohetes, creme y bata, y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la indigna se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no dejará. El pobre gato está pagando el pato, y allá va otro zapato, y allá va otra canción. Gato, para curar el mal de amores, quedaron los doctores que no había salvación. De la mañana con 53 minutos, faltan 7 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. Se nos está acabando el tiempo para salvar la tierra, es la cabeza de este escrito que aparece en la revista muy interesante en línea. Más de 15.000 científicos lanzan una nueva advertencia para proteger al planeta. En el año de 1992, más de 1.700 científicos, incluidos la mayoría ganadores de premio Nobel, escribieron una advertencia urgente a la humanidad. Este mensaje fue simple: si no tomamos medidas drásticas, la miseria humana prevalecerá y nuestro planeta será irremediablemente mutilado. 25 años después, las cosas no han cambiado mucho. Por ello, más de 15.000 científicos procedentes de 184 países han firmado y siguen firmando un segundo aviso en el que se expone que los humanos están o estamos en curso de colisión con el mundo natural. Y si no se toman medidas inmediatas, no podemos evitar daños importantes, daños sustanciales, y que ya no se puede dar marcha atrás, daños irreversibles a la Tierra. El cambio climático, la deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, la extinción de especies y el crecimiento de la población humana no hacen más que agravar la situación. El bienestar humano se verá gravemente amenazado si no le ponemos remedio, dicen los autores de un artículo publicado en la revista Biociencia. También un estudio publicado y liderado de la Universidad de Oregón, los científicos revelan que la única materia que se ha abordado con éxito es la capa de ozono. El resto, en particular, la trayectoria actual del cambio climático, la deforestación y la producción agrícola en particular, el consumo de carne, son especialmente preocupantes. O de preocuparse. Y es que los datos nos ofrecen estas cifras. Y este informe destaca una reducción del 26% en la cantidad de agua dulce disponible por habitante, una reducción en la captura de peces salvajes, un aumento del 75% en el número de zonas muertas en los océanos, una pérdida de más de 121 millones de hectáreas de bosque, continuos aumentos en las emisiones globales de carbono y en las temperaturas promedio, aumento del 35% de la población humana y, por último, una reducción del 29% en el número de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces. Respecto a esto último, el artículo advierte acerca del evento de extinción masiva que la humanidad ha desencadenado, el sexto en aproximadamente 540 millones de años, que coloca la biodiversidad de nuestro planeta en un riesgo que nunca, nunca jamás se había visto. Varios ejemplos, por ejemplo, válgase la redundancia, en Australia la pérdida de la biodiversidad es particularmente evidente. En el 2017 Australia ocupa el segundo lugar del mundo en pérdida de diversidad biológica mundial, justo detrás de Indonesia, con la pérdida del hábitat como principal amenaza para la biodiversidad. La tala de bosques, de árboles, es alarmante y, por lo tanto, inquietante. Gran parte de estas catástrofes ambientales se deben al aumento de la población en el planeta. Desde 1992, la población humana se ha disparado, aumentando un 35%, lo que equivale a otros 2.000 millones de personas. Según las tendencias actuales, para el 2050, la población humana podría aumentar a más de 9.000 millones de personas si no estabilizamos el número de personas. El estrés al que sometemos a nuestro entorno continuará empeorando y acabaremos condenándolo. Al no limitar adecuadamente el crecimiento de la población, reevaluar el papel de una economía enraizada en el crecimiento, reducir los gases de efecto invernadero, incentivar la energía renovable, proteger el hábitat, restaurar los ecosistemas, frenar la contaminación, detener la defaunación, reducción grandes y de grandes y medianos vertebrados y restringir las especies exóticas invasoras. La humanidad no está dándonos, la humanidad no está dando los pasos urgentes necesarios para salvaguardar nuestra biosfera en peligro, dicen los autores de este documento. Bueno, y para que no nos quedemos con un mal sabor de boca, pues dicen los científicos que no todo está perdido. Apuntan a la mejora del ozono como evidencia de que la humanidad puede implementar un cambio positivo cuando se lo propone. Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra trayectoria fallida, recalcan los científicos. Hace un cuarto de siglo la humanidad ignoró colectivamente una advertencia urgente de los principales científicos del mundo. Ahora el tiempo se está acabando y no podemos permitirnos el lujo de seguir ignorando a los científicos y sus investigaciones. ¿Escucharemos sus consejos? Bueno, pues es la pregunta que se hace el que escribe este texto. Bueno, más bien la revista, muy interesante, que pues nos hace un llamado urgente a que pues rediseñemos nuestra manera de vivir y de dejar nuestra huella ecológica en este planeta. Tengo que correr y casita para no mojarme el aguacero. Queda atrás. Tanto entretente, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Esto fue Charito Acuña y el aguacero. Vámonos con un cuento de un chocolate muy especial. No mucho tiempo, una pequeña niña conversaba con su madre. Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela. ¡Qué bien, cariño! ¿Has jugado con ella? No, mami. La mordí. ¿La mordiste? ¿Pero por qué lo hiciste? La niña nueva estará muy triste. Mami, yo quería probarla. ¿Probarla? Sí, mami. La niña nueva es de chocolate. Y otros niños la llamaron negra. ¿De chocolate? ¿Negra? Oh, cariño, ya entiendo. Ven, acércate. Siéntate junto a mí. Quiero contarte una historia. Y la madre acercó a la niña y le contó que hace muchos, muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea en la que sus habitantes vivían muy tristes porque el sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba la noche para poder salir fuera de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela y los papás no podían ir al trabajo. Y además de brillar muy fuerte, el sol quemaba tanto que los campos estaban sin flores, los ríos se secaban y sus rayos producían en la piel de los aldeanos unas quemaduras terribles. Entonces, un día, una niña pequeña dijo a su madre que esa noche buscaría al señor sol para pedirle que dejara de quemar con sus rayos los campos, que dejara de secar sus ríos y que dejara de dañar su piel, que no tenía miedo, que la noche la protegería. Y esa noche, para protegerse del sol, la niña subió muy despacio una gran montaña, esperando sin miedo a que el señor sol apareciera en el horizonte. Y cuando el señor sol apenas se asomaba, la niña lo llamó: «¡Señor sol, señor sol!». Y el señor sol, con voz un poco ronca, le dijo: «¿Quién me despierta tan temprano? Aún no ha amanecido». La niña no se asustó y continuó saludando al sol, pidiéndole que por favor dejara de quemar a su pueblo. Entonces el señor sol abrió sus brillantes y grandes ojos, sorprendiéndose al ver a una pequeña niña envuelta en telas de muchos colores, despertándole tan temprano. Y le preguntó el señor sol, un poco disgustado: «¿Qué haces aquí, pequeña niña? ¿Por qué llevas esas telas? Apenas puedo verte. ¿No tendrías que estar en la escuela?». Entonces la niña le explicó con todo detalle el motivo de su visita y le dijo que si se quitaba las telas quemaría su piel y le dolería. El señor sol se quedó muy pensativo y, transcurridos unos minutos a los que la niña esperó pacientemente, le dijo: «Eres muy valiente

Bueno, si nos preguntamos qué es un animal doméstico, todos sabemos inmediatamente o se nos viene a la mente un perro, un gato o quizá una vaca, pero estos solo son ejemplos. Así que vamos a seguir en pie en la pregunta, ¿qué es un animal doméstico? Bueno, y una respuesta muy conocida es esta: los animales domésticos son aquellos que pueden llevar una vida normal en condiciones que les da el hombre. Sin embargo, otros prefieren otra respuesta. El animal doméstico es aquel que ha establecido un pacto de ayuda mutua con el hombre. El animal vive en condiciones artificiales, sirviéndonos como alimento, ayuda o compañero, y a cambio nosotros le damos protección, alimentos y los libramos de sus enemigos y enfermedades. Bueno, pero este pacto no fue algo así que dijeran, a ver, mascotas, vamos a hacer un pacto. No. Este pacto no fue consciente, pero inició con el perro hace unos 30.000 años atrás y aún sigue. Ahora el animal continúa cumpliendo su parte, ya sea como alimento, pues los pollos, gallinas y todo, o como compañero, los perros y los gatos, o incluso como adorno, que pueden ser algunos peces, como el pez dorado, por ejemplo. En tanto que, desgraciadamente, muchos hombres se olvidan del compromiso y les niegan su ayuda, dejándolos morir, golpeándolos o abandonándolos sin preocuparse por su suerte. Sin embargo, por ejemplo, los animales silvestres son fascinantes y siempre los vemos con admiración. Quizá por ello muchas veces menospreciamos a nuestros compañeros de pacto, pero no olvidemos que nosotros los hicimos y debemos respetarlos. Bueno, o hicimos este pacto y debemos respetarlo. Después de todo, ellos solo buscan protección y afecto. Si no, pues pregúntale a tu mascota. Hermosa costumbre. Se sientan todos alrededor de un hermoso baúl y al que le toca contar se acerca, mete la mano y saca un objeto. Y de acuerdo al objeto que saca, es la historia que cuenta. Mi pajarito.

Es horrible araña verde, aunque digan que es un broche. Quiero dormirme y no puedo, cierro un ojo, abro el otro, me tapo con la frazada. Y si mi almohada es un... para soportar la noche, solo una cosa me calma, soy un héroe si un amigo se queda a dormir en casa. Son muchas las cosas raras. De esta manera, cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, damos por finalizado este programa y les deseamos que tengan buen día. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien conduce y produce este programa. Entre tanto, entretente. Buenos días.